continuamos y llega el momento de salir a la calle. Lo hacemos con Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Ángel? Hola, Gabriela, buenos días. Me va muy bien, está lindo, todavía no está el sol picando, así que estamos en la escuela Eva Perón, si se acuerda la audiencia, ayer a la mañana tuvimos una nota con una trabajadora de locación del albergue Eva Perón, y ahora estamos hablando con unas mamás, porque están en reunión ahora, y parece que hay buenas noticias, parece, con respecto a la medida que se iba a tomar, así que cuando usted diga, no me rete, largo. ya dije, hola, ¿cómo le va? Ay, largo, Gabriel. ¿Cómo le va, mamá? Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Noelia. Bueno, yo le voy a dejar las palabras a usted, yo casi como adelanté, es un spoiler, dice, como dicen los pibes ahora, pero cuéntenos usted en primera persona de esta reunión. Usted es una delegada, una representante de distintas mamás. Estamos, mire, acá en reclamo del colegio de Eva Perón, porque los quieren cerrar la escuela, o sea, no quieren dar albergue, no les quieren dar almuerzo a los chicos, y la verdad que en este tiempo de que estamos mal, de pandemia, estamos mal económicamente, y yo creo que es muy injusto de que cierren los albergues, de que, es más, tenemos un montón de madres que están acá, que justamente ahora están en reunión con la directora, y estamos esperando a ver qué solución nos dan, porque no tenemos nada todavía concreto, no tenemos nada seguro, y esperemos que todo esto se, que el gobierno nos dé una solución a todo, porque la verdad que estamos muy mal, en todo sentido, porque los niños necesitan el colegio, necesitan su almuerzo, necesitan estar acá, y bueno, esperemos que todo eso se solucione, y si no, tenemos que hacer lo que se pueda para llegar al gobierno, bien, tranquilo, obvio, pero vamos a pedir, o sea, por favor, que el gobierno nos dé una solución. Acá hay maestros, hay asistentes que también están dispuestos a ayudarlo, y estamos todos con el mismo tema, o sea, reclamando lo que es justo, creo, para los niños. Yo creo que también en esto tiene que intervenir niñez y adolescencia, porque tanto que hablamos de niñez y adolescencia, bueno, yo creo que necesitamos una solución, por favor, porque son los derechos del niño, nada más, es eso lo que estamos reclamando. Bueno, usted particularmente, ¿cómo es su caso, cómo es su relación con la escuela albergue Eva Perón? Y mire, para mí la verdad que es algo muy, muy, muy especial, muy bueno, porque yo antes todo el día, mis hijos estaban todo el día en el colegio, ellas almorzaban, desayunaban, tomaban media tarde y estaban bien cuidadas. Entonces yo podía salir a trabajar tranquilamente, imagínese ahora estamos en un tiempo que estamos mal, muy mal económicamente, y realmente si esto sucede así como ellos quieren, la verdad que nos corta los brazos a todos, las manos, todo, porque la verdad que yo no tengo nada que decir del colegio, es más, muy agradecida porque ellos, como le digo yo, mis hijas estaban todo el día acá en el colegio, me podía ir tranquila a trabajar, yo sabía que mis hijas estaban bien comida, bien desayunada, bien con la media tarde, o sea que la verdad que si esto sucediera, de que cerraran o de que no le dieran la comida, de un montón de cosas, la verdad que nos corta mucho, mucho los brazos a un montón de gente, creo yo. Así que, por favor, o sea, pedimos que el gobierno, se ponga la mano y que, que Dios también nos ayude a que todo se solucione rápido. Necesitamos una solución ahora. Hay otra mamá, que también ha venido por este llamamiento, esta concentración que se está efectuando. Bueno, ¿cómo es su relación con la escuela? ¿Cómo su opinión, no? Bueno, yo también soy Daniela, mamá de Xiomara y Brittany, vienen acá a la escuela Eva Perón, y también trabajaba todo el día, o sea, a mí me perjudicaba en eso, en que no quieren dar el almuerzo y el desayuno, bueno, porque yo trabajaba, ahora no puedo trabajar y eso, nada más. Claro, digamos que la escuela albergue te ayudaría, te daría una mano para poder seguir trabajando en esta situación, que este posible cierre está malón. Sí, sí, si cierran la escuela no nos perjudican muchísimo. Bueno, muchas gracias. Hola, Gabriela. Sí, Ángela, acá estamos, bueno, escuchando atentamente lo que va sucediendo con las familias en relación al albergue de la escuela Hogar Eva Perón. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo andamos de tiempo, pero tenés 2 minutos para hablar con un delegado del SUTE. Sí, claro que sí. y lo hago lo más corto que se pueda. Buen día. Bueno, delegado del SUTE, presentate, da tu nombre y bueno, contanos un poquito la situación por la que están aquí, que ya sabemos, pero es bueno, otras voces. Bien, yo soy Sergio Onofrio, soy secretario de Finanzas del SUTE Capital, y vine ante la demanda de las compañeras delegadas acá que contaban que estaba en riesgo el tema de del albergue en la Eva Perón. Y nos parece que es gravísimo porque es una escuela ejemplo a nivel nacional y nos parece que el gobierno esté jugando en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, donde los sectores más vulnerables se encuentran en peor situación, la verdad que no. Por eso nosotros decimos más para educación, porque vemos que este gobierno cada vez tira menos y estamos muy preocupados. Empezamos a hacer unas movidas y ellos empezaron a decir, bueno, habilitamos el almuerzo, el comedor, pero no está el albergue todavía. Cuando se pregunta, no dan medidas concretas, no lo dicen, entonces estamos muy preocupados, por eso hoy estamos acá. Hoy estamos acá y si esto no se concreta, vamos a estar más días acá. Y por otro lado, empezaron a decirle a los padres que está todo tranquilo, pero no dicen que se habilite el albergue. Entonces estamos muy preocupados. Claro, van manipulando la situación y las relaciones, que en cierta forma es una casi media buena noticia al habilitar el albergue, pero siguen manipulando a los papás. No está habilitado el albergue, solamente el comedor. Entonces, siguen manipulando, que confíen, y es al revés. Tenemos que estar, y si sale todo bien, bravo, aplaudimos. Pero si nos dicen ni, y después no sale, y nos agarraron en frío a todos. Gracias. Y usted quería decirme algo, que usted es una ex alumna de la escuela. Algo muy cortito, porque tenemos poco tiempo, si fuera tan amable su opinión. Mi nombre es Ángela, soy ex alumna de la escuela y sí, acabamos de tener una reunión con la directora y nos confirma que tenemos que esperar hasta el día después del 11 de marzo para ver si se va a abrir el albergue. Como ex alumna estoy segura que los niños necesitan la contención del albergue, el de la escuela. Bueno, Gabriela, mira, acaba de salir una mamá de la reunión, ¿hacemos un minuto más, por favor? Sí, claro. Bueno, repito, disculpe que la interpelé así, ¿qué es lo que lograron con la reunión? ¿Qué le dijeron? Su nombre, disculpe. Buenos días, mi nombre es Jessica, mamá de 4 niños albergados en la escuela Eva Perón. La respuesta que nos llega a dar la directora es que esta semana van a ser los niños de 8:30 a 16, ¿sí? Que es lo que el gobierno les ha permitido para ir viendo el tema del protocolo por el tema del contagio del COVID. Pero para la próxima semana, a partir después del día 11 de marzo, recién nos van a dar una respuesta para ver si podemos directamente ya tener el albergue abierto al 100%. ¿Por qué tardarse tanto en dar una respuesta? Si esto con una simple decisión política se puede arreglar en 2 minutos. Sí, puede ser, pero la verdad es que acá no es solamente el hecho de que se abra solamente el albergue. Tenemos que pensar todos que son todos niños a partir de los 4 años en adelante que se quedan en el colegio. Tenés niños hasta de 13 años, que son los últimos, los mayores. Entonces, yo de parte mía es lo que pienso es que ellos están esperando a que el gobierno les dé esa respuesta, ¿sí? Para poder tener albergue al 100%, ¿sí? Y no tener ningún tipo de contagio y correr el riesgo, tanto los maestros, médicos que hay en la escuela, en el establecimiento, celadores, los padres, ¿sí? Porque somos nosotros quienes venimos a retirar a nuestros hijos acá a la salida de la escuela. Y somos quienes también los traemos. Entonces, para evitar el contagio, yo creo que primero hay que ver cómo vamos con el tema del protocolo la semana que viene. Bueno, le agradezco mucho la opinión, y ojalá que tengan buena noticia esto después del 11 de marzo. Muchísimas gracias a ustedes por venir y bueno, esperemos que sean positivas las respuestas después del 11. Gabriela, ahí está. por ahora es esto lo que se ha logrado, así que habrá que esperar hasta el 11 de marzo que haya respuesta del gobierno a estos tiempos de José Tomás, que para él son tan importantes como es dilatar cualquier tipo de negociación, ¿no? Totalmente, gran preocupación en lo que está sucediendo en relación al albergue de la escuela Eva Perón. Vamos a seguir con ese tema. Gran trabajo, compañero. No, gracias a usted y disculpe el atrevimiento de tomarme tanto tiempo, pero que realmente está muy angustiada la gente. Pero claro que sí, Lo disculpamos, pastillita. Está bien. ¿Pastillita? Pastillita, viene con pastillita. Bueno, hoy empezaba, en el mundo empezaba el www, los buscadores de internet, las páginas web. Hoy empezaban. Así que, bueno. Una ida, algo que no tuvo vuelta, que no tuvo fin. No, fue un quiebre, ¿no? En lo social, en lo cultural. Yo creo que esas dos cosas, en lo social, cultural a nivel mundial, hay un quiebre, ¿no? El tema de otro tipo de comunicación y de guardar el conocimiento también. Totalmente, ¿no? Un camino casi infinito, podríamos decir, se abría entonces a partir de un día como hoy. Exacto. Bueno, en la próxima salida le contaré otra pastillita. Muy bien, vamos con esas pastillitas. Le mandamos un abrazo grande, Ángel. Abrazo, muchas gracias y buen día a toda la audiencia. Igualmente. Lo escuchábamos, Ángel Basile.